Y ahora que estamos en silencio, podemos jugar con las manos. ¡Vamos a esconder las manos! ¡Muy bien! ¡Todos con las manos escondidas! ¡Saco mis manitas! ¡Las hago bailar! ¡Las abro, las cierro! ¡Las cierro, las abro, las abro, las cierro! ¡Las vuelvo a guardar! ¡Me las pongo arriba! Abajo, en la cabeza, en los pies, en la rodilla, en los cachetes, en los hombros y en la espalda también. Las vuelvo a guardar, las vuelvo a sacar, las vuelvo a guardar, sacar, guardar. Saco mis manitas, las hago bailar, las abro, las cierro, las cierro, las abro, las abro, las cierro, las vuelvo a guardar. Me las pongo arriba, abajo, en la cabeza, en los pies, en la rodilla, en los cachetes, en los hombros y en la espalda también. Las vuelvo a guardar, las vuelvo a sacar, las vuelvo a guardar, sacar, sacar, guardar, guardar, sacar, sacar, guardar.